verdad que es un honor, digamos, desde acá, desde otro país, conversar, hablar sobre un poco la realidad de Venezuela y porque no es un asunto aislado, ¿no? Sino que tiene que ver con nuestra realidad latinoamericana. Y bueno, importante el espacio, porque bueno, con esos granos de arena uno puede visibilizar un poco más cuáles son esas realidades internas de cada país, y porque en esa medida pues podemos aportar y que la gente se apropie realmente de lo que está pasando y un poco para bajar todas esas matrices de opinión que se forman en los grandes medios, ¿no? Que sabemos que existen en todos los países y en especial, sobre todo a propósito de lo que decía el compañero, esa lectura que podemos dar desde Venezuela. Yo creo que desde el mismo Estados Unidos, con CNN, que es una red de medios bien importante, en donde ellos abiertamente se han aliado con medios de comunicación privados en Venezuela. Hay una campaña diaria fortísima, bien radicalizada en contra del proceso, y no solo de ahora, ¿no? Desde hace mucho tiempo, digamos, de hace 15 años para acá y mucho más radicalizado ahora. Y bueno, creemos que no es casual esta, y tampoco creemos que es casual que después de la muerte de Chávez también Venezuela, digamos, Estados Unidos haya por fin sancionado por primera vez. Se decidió, digamos, hacer después de tantas cosas habladas, en intercambios, dimes y diretes, es preocupante, ¿no? En estos días hablaba con los compañeros que creo que es la primera vez que podemos decir que hay una gran preocupación, una vez que Estados Unidos haya sancionado, porque después de estas sanciones, haciendo un poco de historia, con otros países, después que se hace algún tipo de estas sanciones, pues ha habido algún intento de intervencionismo militar o bloque económico, ¿no? Y por eso es importante lo que el politólogo nos pueda aportar, porque habría que ver, habría que pensar cuáles cómo son esos significados reales de los que habla Estados Unidos. Cuando el pasado lunes 9 haya dicho que nosotros somos una amenaza para la soberanía nacional y que están en un estado de emergencia. Es decir, no son palabras pocas, sino fuertes, ¿no? Y que hace pensar a Estados Unidos que Venezuela pueda representar una amenaza para ellos. Cuando sabemos históricamente que ha sido el país que ha más vulnerado derechos a nivel mundial. Panamá, Guatemala, Irak, Pakistán, ¿sí? No es casual lo que está pasando en Latinoamérica, no es casual las manifestaciones que se están dando en Brasil, porque desde las movilizaciones se llama un intervencionismo militar y vuelta a procesos dictatoriales. Es decir, yo creo que es bien importante el apoyo que pueda dar Latinoamérica porque no es casual lo que está ocurriendo y esto deviene. Sí, y está bueno también, como decía recién la compañera Lorena, contar con la opinión del...